La mañana volvemos al móvil, volvemos a comunicarnos con nuestro amigo Guillermo Tenaglia. Guille, ¿dónde estás? Bueno, chicos, cuando nuevamente se ha largado a llover aquí en la ciudad, estamos, como decíamos en nuestra anterior salida, en el dispensario. Ha llegado el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreprak, que, bueno, estuvo charlando unos breves minutos con el intendente municipal, el doctor Lungui, con Rogelio Iparraguirre. Cuando se acerca el ministro a saludar al intendente, el propio Lungui dice sobre Rogelio Iparraguirre, bueno, acá le presento, acá estoy, dice, con mi viceintendente. Dice, ¿no? En tono de broma, jugando una broma, el intendente con Rogelio Iparraguirre, como decíamos, que siguen charlando bajo la lluvia. La verdad que ahora se está haciendo bastante, bastante copioso. Es más, acá no llueve una sola gota. En la radio no llueve una sola gota. Bueno, mira vos, ¿estamos a cuánto? ¿A 6 cuadras, 7 cuadras? Sí, un poquito más, pero sí, estamos cerca, pero no llueve acá. Bueno, acá sí está lloviendo. Estuvimos gestionando la palabra del ministro para antes del acto, pero bueno, nos dicen que no. Que va a hablar después de que se realice el acto. Recuerden ustedes que tenía planeado una reunión con la comisión directiva de la Cruz Roja Argentina, con la filial local, a partir del convenio que se había firmado creo que fue antes de que arrancara la campaña, ¿no? En el inicio de la campaña de las PASO, cuando estuvo acá el candidato Daniel Goleán, se firmó para la realización, para la construcción de la escuela de enfermería, aquí en el dispensario, bueno, hacer la construcción, hacer un segundo piso, y ahí entonces hacer la escuela de enfermería. Recordemos que este edificio pertenece a la Cruz Roja Argentina, que se lo cede a la provincia de Buenos Aires para que tenga este centro de vías respiratorias, y a cambio es un comodato, no sé, por la cantidad de años que ha sido establecido, pero a cambio se va a construir aquí la escuela de enfermería. Bueno, sobre esa reunión o sobre ese tema iban a discutir en la reunión que se iba a llevar a cabo, pero que se ha retrasado, digamos, por el retraso, valga la redundancia, que ha tenido el ministro, porque bueno, su avión no podía despegar por las condiciones climáticas. Ha llegado hace apenas 5 minutos, insistimos, estuvo charlando un par de minutos con Lungui y con Rogelio Iparraguirre. Ahora ha ingresado aquí al centro de vías respiratorias, donde me parece que está saludando al personal. No se va a realizar, parece ser, la reunión con la gente de Cruz Roja, siguiendo la agenda que estaba establecida, ¿no? Primero la reunión con la gente de Cruz Roja, después una especie de desayuno con todo el personal, y más tarde el acto. Bueno, parece ser que va a comenzar ahora sí el acto, porque lo vemos aquí al ministro Kreprak, para graficarle a la gente, nosotros estamos sobre calle Alberdi, donde se han dispuesto sillas mirando hacia el dispensario, ese jardín que tiene en la vereda. Ahí se han puesto, son siete sillas, donde bueno, va a estar ocupado por el propio ministro. Está el intendente Lungui, está Rogelio Iparraguirre, ahí se está acercando Darío Méndez, seguramente está el doctor Peirano, quien es el titular de este dispensario. Ahí sí es, ahí está el doctor Peirano. Morando debe estar por ahí. También. ¿Sí? Morando también debe estar por ahí, ¿o no? Presidente del Sistema Nacional de Salud. Está Gastón Morando también, que estuvo charlando unos minutos con Rogelio Iparraguirre. Está gente de la Cruz Roja. Está ahí, está la doctora Martín Iparraguirre. Me parece que esos son las 7 personas que van a ocupar sillas, ¿no? De frente. Bueno, el intendente está a la izquierda de Kreprak, y a la derecha no sé si va a estar Rogelio Iparraguirre o el doctor Peirano. Pero pasa que están faltando sillas, hay mucha gente para las sillas que están, bueno, jugar dispuestas. Al juego de la silla. Claro, corriendo. Volviendo a la reunión de Cruz Roja, Guille, ¿no se va a llevar a cabo o se va a llevar a cabo después del acto? No, se va a llevar a cabo después del acto. Ah, porque es una reunión importante. Sí, porque además es una reunión importante porque hay que limar detalles. Claro, ¿no? hay cosas que hay que dejar en claro. Claro, sí, aparentemente hay algunas cuestiones de letra chica que, claro, que hay que discutir, ¿no? Claro. Bueno, eran 9 personas para 7 sillas, claro, o 3, 2 sillas más, o como decían ustedes, jugabas al juego de la silla. Pero ahí, claro, hay gente que no conozco, que son funcionarios provinciales, te digo, los que sí están aquí en el, digamos, en el escenario, entre comillas, y que conozco, Darío Méndez, el doctor Peirano, Lungi, Rogelio Iparraguirre, hay alguien de Cruz Roja Tandil, la doctora Martina Iparraguirre. ¿Hay locutora? Hay dos personas más. ¿Locutora hay? Está Inés Ceballos. Ajá. Sí, está Inés Ceballos. Bien. Exacto. Bien. Locutora oficial del Frente de Todos. Está Rodi Vecchi también, del Eco de Tandil. Acá. Rodi Vecchi, saludo a Rodi, hace tanto que no lo veo. Bueno, saludo de Charro Rodríguez. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Gran tenista, gran carrilero por el lado izquierdo. Bueno, ahí arranca el auto. No sé si quieren escuchar algo de esto. Escuchamos si habla Kepler, no hay problema. Sí, vamos. 75 años de la creación del Centro de Vías Respiratorias. Este centro de vías respiratorias, que popularmente y cariñosamente se conoce como el dispensario por todos los tandilenses y tandilenses. En este día agradecemos primordialmente la presencia del señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Kreplak. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, agradecemos la presencia del intendente municipal de la ciudad de Tandil, doctor Miguel Ángel Lungi, el presidente del Sistema Integrado de Salud del municipio de Tandil, el licenciado Gastón Morando, de la señora Noelia López, la doctora Noelia López, que es directora de la salud comunitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Como también agradecemos la presencia de autoridades y funcionarios municipales, provinciales. Agradecemos la presencia de los concejales, de los profesionales de la salud, de los vecinos y las vecinas que diariamente acompañan las tareas de este dispensario. Como decíamos, se cumplen 75 años de la creación del Centro de Vías Respiratorias. Esto nos muestra que un centro asistencial que nació al calor de la lucha sanitaria de principios del siglo XX contra la tuberculosis, hoy está viendo la posibilidad de dar un salto exponencial y transformarse en un prestador fundamental que articula con otros prestadores municipales para garantizarle así a los y las tandilenses una salud integral, equitativa y de calidad. Y esto sabemos que no está pasando en cualquier momento, sino que sucede cuando estamos saliendo de la peor tragedia sanitaria de la historia de la humanidad de los últimos 150 años. Esto sucede gracias a una mirada estratégica de una gestión de gobierno que da como el acceso a la salud uno de sus principios rectores. Esta institución, el dispensario, tiene una historia de esfuerzo, de lucha silenciosa, de abrazos y de resistencia. En los últimos años, esta historia dio sus frutos y el dispensario, como sabemos, no ha parado de crecer y sumar profesionales y asimismo especialidades. Hoy tenemos aquí cardiología, neumonología, diabetes, clínica médica, infectología, diagnóstico por imágenes, rehabilitación respiratoria, abordaje integral de la obesidad, nuestro famosísimo consultorio de cesación tabática, donde probablemente más de uno de los presentes alguna vez le dijo chau al pucho y ganó calidad de vida. Asimismo, se sumó al servicio SAP, Servicio de Área Programática de Redes en Salud, que es un equipo interdisciplinario maravilloso que tiene como objetivo territorializar las prácticas que aquí se realizan. Y claramente vamos a seguir creciendo, porque la salud de Tandil así lo requiere y necesita. Por eso también damos gracias a la vacunación, esta vacunación que hoy nos permite este gusto, estar aquí todos y todas presentes, festejar y festejarnos. Por eso, para comenzar, vamos a darle la palabra a uno de los empleados más emblemáticos, más queridos de este lugar. Invitamos a Sergio Borda a que dirija sus palabras. Bueno, chicos, ustedes disponen, ¿eh? Si escuchamos a Sergio Borba. Bien, sí, escuchamos un ratito, si querés, Guille. Uno de los trabajadores del dispensario, vamos a escucharlo. Hola. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todas. Agradecer en mi nombre personal y en nombre de todos mis compañeros el darnos este espacio para poder expresarnos como trabajadores, porque al fin y al cabo somos los que le ponemos el hombro día a día para que este servicio hoy sea lo que es, y para que siga creciendo. Han pasado muchos trabajadores y trabajadoras por ese lugar, que son parte de esa historia de estos 75 años. Muchos de ellos ya hoy no están entre nosotros, y bueno, a ellos principalmente es a quien queremos rendir homenaje hoy. Y bueno, nada más, lo mío es cortito, agradecer, destacar el compromiso que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras con la salud pública. Para nosotros es un orgullo ser empleados de la administración pública, por más que muchas veces para algunos ser empleado del Estado, como se le dice, es sinónimo de vagancia. Nosotros llevamos, como se dice vulgarmente, la camiseta puesta. Hablo por todos mis compañeros y compañeras. Recalcar sobre todo que si hoy estamos festejando estos 75 años es gracias a la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque hace 4 años atrás estábamos peleando por mantener nuestras fuentes de trabajo y hoy estamos celebrando los 75 años. Muchas gracias. Bueno, Sergio Borba, uno de los trabajadores aquí del lugar, lo que siempre había respiratoria, que recordemos que está cumpliendo 75 años. El director del dispensario Centro de Vías Respiratorias, doctor Luciano Peirano. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos acá. Hoy es un día hermoso, justo está saliendo el sol, parece que estamos filmando acá, y es un día maravilloso como para celebrarlo, no solo por los 75 años, que es un lindo número para celebrar, sino también porque este año pasó algo histórico, que fue el traspaso del edificio de la Cruz Roja al Ministerio de Salud. Creo que eso hace como trabajadores de acá que permitamos proyectar no solo ampliaciones, sino poder profundizar aún más el trabajo que estamos haciendo. Este es un trabajo que, si no hubiera existido una voluntad política por parte del Ministerio y también por parte de la Cruz Roja, con la intervención de Martina, Rogelio, Nicolás, en ese momento, no recuerdo quién más estaba, Daniel, así que muchísimas gracias por eso. Este edificio fue construido, como lo dice la placa ahí en la base, por el pueblo, para el pueblo tandilense. Es un edificio que se creó en un primer momento para el Centro de Lucha de Tuberculosis, como pasó en muchos lados del país. Después, posteriormente, pasó a ser el centro de vacunación de la ciudad de Tandil, y después el centro de vacunación, lo que fue el vacunatorio, se pasó al hospital de niños, y acá quedaron consultorios con algunos profesionales atendiendo, que eso generó, creo que en el inconsciente colectivo de esta ciudad, que había un par de neumonólogos atendiendo y un par de enfermeros tomando la presión, y eso no es así. Hace ya más de 20 años que este lugar viene incorporando cada vez más profesionales y trabajadores, y cada vez este lugar está más orientado a lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, no solo viendo o pacientes de enfermedad respiratoria, sino metabólicas y cardiovasculares. Este servicio creo que es una de las características que tiene este lugar, es que tiene un trabajo interdisciplinario impresionante entre todos los profesionales. Ya hace más de 20 años con el grupo Estación Tabática, que había un par de compañeros que conformaron ese grupo en un momento y que fue un pilar en este lugar, fueron los que impulsaron justamente ese tipo de trabajo interdisciplinario. Hoy en día hacemos un tratamiento integral del paciente, no solo en el propio tratamiento médico, sino con rehabilitación, y algo que estamos impulsando mucho es la educación del paciente. Un paciente con una enfermedad crónica es un paciente que tiene que conocer mucho su condición, tiene que saber de sus limitaciones, tiene que tener pautas de alarma. Eso para nosotros es costo cero, y para lo que es el paciente, mejor calidad de vida en corto y mediano plazo. Una menor consulta en una guardia y por ende una menor internación. Así que por ahí estamos trabajando y estamos cada vez intensificando un poquito más ese tipo de trabajo. También, bueno, estamos buscando seguir con esa línea, generando también talleres, bueno, tenemos talleres de diabetes, hipertensión, de obesidad, bueno, está el grupo de salud básica y ahora vamos a uno de grupo de obesidad infantil. También el trabajo interdisciplinario, y es algo que se está viendo mucho con esta pandemia, la obesidad en los niños. Nada, simplemente hay que celebrar, creo que dije muchas cosas con las que tenemos que celebrar. También se incorporó entre el año 2020 y 2021, también impulsado por el Ministerio, el grupo SAPS, que es Servicio de Áreas Programáticas y Redes en Salud, hoy en día conformado por 8 profesionales, con un trabajo de prevención y promoción en escuelas, en barrios, en muchos lugares realmente, y también trabajando acá adentro. Estamos con un nuevo consultorio también impulsado por ellas, de diversidad sexual. Así que nada, muchísimas cosas que me estoy olvidando en este momento, pero realmente por todo esto, por la situación epidemiológica en la que estamos, creo que tenemos que celebrar. Quiero por último agradecer a todos los trabajadores que en algún momento estuvieron en este servicio. Ahí estoy viendo a Carlitos Calvi, al doctor Alfredo Calvaroso, bueno, y muchísimos más que están por ahí. Ale, ¿cómo andan? Así que bueno, agradecer que por ellos este lugar es así, por los trabajadores que estamos hoy en día acá, también este lugar es así, y a seguir empujando de la mejor manera. Agradecer también al comité de crisis de la ciudad, que fue en el primer momento los que me dieron su apoyo, junto obviamente con la gente del ministerio, y que me sintieron y me hicieron sentir parte de uno más en esa reunión. Agradecerle acá a Gastón, a Matías y a todos los profesionales que trabajaban en ese comité. Y bueno, y a Gastón, gente de la Cruz Roja, los hermanos de Sarraguirre, al doctor Miguel Luz, muchas gracias por su presencia. Y bueno, yo algo que quiero, tal vez puede quedar como obsecuente, pero quiero decirlo realmente, yo a Nicolás lo veo de manera silenciosa con la cámara apagada todos los viernes, donde se realiza una reunión con todos los directores provinciales de todos los hospitales y UPAs de la provincia de Buenos Aires. Y en esas reuniones, según la situación epidemiológica en la que nos estábamos encontrando, siempre él, comandando esas reuniones, lo veías con muchas facetas, lo veías cansado, lo veías enojado, lo veías contento, eufórico, optimista, pesimista, creo, por lo menos, yo no te conozco, pero bueno, nunca dejé de verlo como un gran dirigente. Él estuvo en estas reuniones antes de ser ministro, y él mismo continúa haciendo y comandando estas reuniones. Así que por mí, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por ser el ministro de Salud de todos los buenos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Pilar. Vamos a dirigir las palabras en este día de fiesta para todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. al intendente municipal, doctor Miguel Ángel Lenin. Ahí habla el intendente, y uno cree que después del intendente hablará el ministro de Salud, Nicolás Kepler. Buenos días a todos y a todas. Señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kepler. Señora doctora Martina Iparraguirre, que es la subdirectora de la zona octava, al director del servicio de vías respiratorias, el doctor Peirano, y a todas las autoridades, por supuesto a concejales, al caballero Iparraguirre, alto y flaco, viceintendente, me saca fotos todos los días en los diarios y yo no tengo que leer. Página 3 del ECO. Ciertamente, haciendo un poco de historia, esto comienza de abajo hacia arriba, como son las cosas que perduran. O sea, comienza el pueblo poniéndose adelante y junto con la Cruz Roja haciendo una capacitación de enfermería en estos años que no había, y encontrando médicos excelentes de también, como el doctor Cereceto, como el doctor Magrini, un excelente neumonólogo con un carácter muy difícil, pero muy bueno. Él se enojaba si usted venía vestido de alguna manera distinta. En esta época no creo que pudiera estar ejerciendo, porque ciertamente se enojaba con los jóvenes cuando venían vestidos de una manera que era no le gustaba a él. Ciertamente estuvo en muchos lugares esta idea de hacer el dispensario con la Cruz Roja, y bueno, ciertamente llegaron acá a este hermoso que es de Alberde y España, y le puso el nombre Tandil y lo levantó Tandil. Tandil tiene una característica: nosotros tenemos 5 hospitales municipales, y ciertamente 3 hospitales municipales están levantados por el pueblo de Tandil. Y este, no la escucho, si me habla más fuerte. No importa. Y esto, igual, de la misma manera, fue levantado. Sí, lo escuchaba antes, estaban pidiendo que aprobaran la ivermectina. ¿No? Bueno, sí, pero tiene que ver el intendente. Pues, por poco de muchos años. Un amigo mío, que fue pediatra, que fue el doctor Eduardo Reisner, también estuvo no mucho tiempo el doctor Pastor, el doctor Calvi, la doctora Cimeta, todos médicos comprometidos con el dispensario, que fueron a hacerlo crecer y que tuvo sus épocas de quietud y sus épocas de crecimiento. Pero acá se hizo mucho bien, porque acá se trató la tuberculosis en momentos que a veces no existían la medicación que existen hoy. Y me consta a mí, que ya he recorrido un camino largo, que iban a las casas de los asistentes sociales del dispensario a ver si continuaban con el tratamiento de la tuberculosis. O sea, un gran trabajo ha hecho el dispensario en todos estos años, y por eso también tenemos la salud que tenemos en Tandil. Y ahora, ciertamente, con un nuevo impulso que le está dando Martina, hay que ser siempre, un político tiene que ser honesto, y el Ministerio de Salud Pública de la provincia van a tener más especialidades, van a crecer, van a aumentar el trabajo, y todo eso nos hace bien a todos. Y por supuesto tendremos que trabajar articulando bien el sistema integrado municipal con el dispensario por el bien de todos, que es lo que corresponde en una democracia seria, en una democracia madura que trabaja para el bien de todos. Y todo lo que empieza de abajo hacia arriba nunca, nunca termina. A veces cuando empieza de arriba para abajo, como vivimos muchas veces en un péndulo, se pierde y se queda sin avanzar. Así que yo les agradezco la invitación de estar con ustedes, y por supuesto el gobierno comunal a disposición de todo lo que necesiten para seguir brindando más salud a toda nuestra gente. Muchas gracias, ministro. A seguir avanzando para poder tener una ciudad cada vez con más salud. Bien, y la palabra entonces del intendente Guillermo, ahora sí, vamos a escuchar a Nicolás Crépola. Que dirijo unas palabras al público y cierro así este acto. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar acá, por verme. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy importante. A nosotros nos... Bueno, a mí en particular me gusta mucho poder recorrer toda la provincia, estar, escuchar a los trabajadores, conocer. Personalmente, hace mucho tiempo que Martina me viene hablando, Rogelio, de este dispensario. Y quería conocerlo personalmente. Tengo muchas cosas para decir, la verdad espero hacerla lo más corta posible, pero bueno, primero estoy muy contento y le quiero, sobre todo, dar un saludo, un abrazo. Como decía Luciano recién, las instituciones son su historia, son sus trabajadores, son las personas que las habitan y las construyen. 75 años de este dispensario, no 75 años de este edificio, 75 años de ustedes, ¿no? De toda la comunidad, de todo Tandil, y de los y las trabajadoras, que como decía recién el compañero, con mucho orgullo de ser parte de la estructura del Estado, de trabajar para el pueblo, lo llevan adelante, y a veces tienen que resistir, y a veces pueden crecer, pero siempre con todo el corazón y con el amor, sobre todo los que nos dedicamos a la salud, que sabemos que nuestro trabajo está al derecho de los demás. Entonces lo hacemos con mucho amor y con mucho compromiso. Así que la primera cosa que quiero decir es feliz cumpleaños, gracias por todo el esfuerzo y por todo el trabajo que han hecho hasta acá, así que yo les aplaudo a ustedes. Muchas gracias. En este contexto, además, vale la pena decir que nos encontramos en una situación... Bueno, ahora estamos contentos, veo algunos sin barbijo, al aire libre, otros con barbijo, aprendimos a cuidarnos, nos hemos vacunado, millones y millones de vacunas, hoy estamos vacunando a los más chiquitos, empezamos a vacunar a los que tienen de 3 a 11 años, es decir, estamos en un proceso que avanza, que se construyó con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, tuvimos momentos muy duros, también acá, en todos lados, en toda la provincia, donde no se alcanzaban las camas, donde parecía que podíamos llegar a dejar a alguien sin la oportunidad de luchar contra la enfermedad, pero lo logramos en toda la provincia por un esfuerzo enorme de toda la ciudadanía, de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, de todos los que tenemos responsabilidades, los intendentes, el gobernador especialmente y todos nosotros, y cómo lo logramos integrando el sistema. Lo logramos cuando... Si en un distrito se acababan las camas, en otro distrito se podían compartir los recursos, o los trabajadores, o los insumos, los medicamentos, los respiradores, las ambulancias. Hemos hecho, el gobernador ha hecho un esfuerzo extraordinario en reforzar el sistema de salud con trabajadores, y en ese contexto este dispensario también recupera su fuerza, su energía y crece para poder dar atención y prestaciones de salud a todos, integrándose, como decía el intendente, a un sistema municipal que también ha hecho el esfuerzo para poder brindarle la atención a todos y todas. Eso es un esfuerzo extraordinario, hay que decirlo. Hemos logrado que la atención en la provincia de Buenos Aires sea equitativa, le llegó a todos y a todas de la misma manera. No hubo una ciudad que se quedó sin atención, o los sectores más ricos que se quedaron con mejor atención que los sectores más pobres. Para todos fue igual, en cantidad de atención, en calidad de atención. La mortalidad en los sectores populares o en los sectores más acomodados fue la misma. Y esto solamente es posible cuando un Estado hace un esfuerzo muy grande para garantizar equidad, y yo creo que esto hay que reconocerlo. Quizás sea una de las partes que tengamos que poner en la balanza, luego de tanto sufrimiento que vamos a poner en la balanza en este periodo que hemos vivido, tenemos que poner también que hemos sido capaz de no dejar a nadie afuera discriminadamente, que no hemos discriminado a nadie por ninguna condición, no hubo ninguna condición que hiciera que las personas estuvieran en una peor situación ante este drama que, por supuesto, a todos nos ha afectado muy fuertemente. Y yo aprovecho que vengo acá para saludarlos y para celebrar que nos encontramos en este momento de reducción de casos. Es extraordinario, la campaña países del mundo que están en nosotros vacunar a los hombres. Y les diría, de la región gana, de 3 adelante somos los únicos. Ahora estamos hablando de 5 años adelante, de 3 adelante somos los únicos nosotros. Y esto es indispensable para poder evitar, ayudar a evitar que tengamos más circulación de enfermedad, nuevas olas, más complicaciones. Así que muy contentos. Y le pedimos a todos y todas, ya que estamos, que inscriban a los chicos, a los niños, a las niñas. Cualquier duda, el Ministerio de Salud tiene todo el equipo de salud pediátrica, de las infancias, para sacarse cualquier tipo de duda y poder a los padres, a las madres, a los docentes, a poder inscribirse y vacunarse. Pero bueno, yo decía, venimos para hacer parte de esto, pero muchas cosas más. Una cosa primero que quiero decir es que quiero agradecer profundamente a Cruz Roja Argentina el enorme trabajo que han hecho desinteresadamente. Uno tiene la oportunidad de recorrer, yo diariamente recorro varios centros asistenciales por día, y en muchas veces en ellos encuentro, yo no lo sabía, en silencio, anónimo, en la puerta, en algún lugar, un equipo de la Cruz Roja Argentina dando una mano, hisopando, acompañando. Cuando hicimos con Noelia, que es nuestra directora de salud comunitaria, que hemos visto más de 3,5 millones de personas en su casa para ir a buscarlos, para evitar que puedan contagiar a otros, para garantizar el aislamiento en lo que vimos en llamar al detectar. Gran parte del trabajo, también la Cruz Roja acompañó a los voluntarios, a los jóvenes y las jóvenes de la provincia de Buenos Aires que se han puesto la remera, la pechera o lo que fuera necesario para ir casa por casa y llevarle lo que sea, la medicación, el IFE, el DNI, el cuadernillo para poder garantizar la continuidad pedagógica, todo lo necesario para poder hacer que los sectores que tenían más dificultades de poder quedarse en su casa lo lograron hacer. Lo hemos hecho solo, no lo hicimos solo, lo hicimos con los intendentes, lo hicimos con las organizaciones como la Cruz Roja, lo hemos hecho con la compañía de toda la comunidad, y eso lo quiero felicitar. Pero además, hemos dado un paso muy importante, que es tener una normalización de la estructura patrimonial en este lugar, que nos puede permitir invertir mucho más para que crezca. Entonces, una de las cosas que tenemos que resolver, y estamos con un acuerdo a punto de terminar de consolidar, tiene que ver con que la provincia se quede con la titularidad de las tierras completamente, pero que podamos hacer en la parte de atrás, que hay un espacio posible, un edificio que le garantice la función que la Cruz Roja pudo tener en algún momento, que luego fue, se le discontinuó la capacidad de formar enfermeros e enfermeras, una tarea muy importante, como decía el doctor recién, es histórica, es patrimonio histórico también, la constitución de este dispensario, y que lo queremos poder hacer acá, garantizar las aulas, los metros cuadrados que necesitan, y también que la provincia, en eso está ya el doctor Mario Robert trabajando, para poder garantizar que vuelvan a tener la matriculación necesaria para que puedan dar el título de enfermero en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que también puede trabajar para hacer de esto una escuela de enfermería aprobada y con todas las reglas que tiene que tener en este momento. Así que es una de las cosas que yo quería contar, que vamos a hacer una inversión muy grande para un edificio detrás y que en ese lugar se pueda emplazar también la escuela de enfermería que la Cruz Roja precisa. También estoy trayendo un apoyo financiero de parte del SAMO. Usamos el sistema de financiamiento de recupero de costos que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene una forma muy interesante, porque parte de lo que se recupera va a los trabajadores, en una parte queda en un fondo que tiene la provincia para poder mejorar algunos servicios, y traemos 5 millones de un aporte para este dispensario para que pueda comprar tecnología para mejorar la atención. Así que ahora también vamos a hacer la firma, la entrega de ese acta, y van a poder también comprar todo el equipamiento que necesitan, porque sabemos que el proyecto que tiene este dispensario de mejorar en la rehabilitación, en la recuperación, en instancias que son muy importantes y que, como es también muy necesario, complementen las cosas que ya se hacen en el distrito, atender en ciertas cuestiones. Y hoy sabemos perfectamente, porque nosotros estamos hablando muy seriamente de las líneas de cuidado, nosotros no hablamos solamente de atención de la enfermedad, también hablamos del cuidado, del cuidado de la salud. Y cuando hablamos del cuidado, hay un cuidado en serio de la recuperación, que es una de las deudas pendientes que el sistema de salud público tiene. Cuando una persona, por alguna razón, traumatológica, neurológica, respiratoria, accidente, lo que fuere, tiene que lograr recuperarse, a veces es muy difícil y no es accesible para toda la comunidad. Estamos haciendo un programa provincial de fortalecimiento de inclusión y de recuperación, y estamos desarrollando centros en toda la provincia. Bueno, la idea es que también en Tandil podamos fortalecer el rol del dispensario en este aspecto, dentro de, entendemos, es un aspecto que para el sistema integrado municipal puede fortalecer, igual también será materia de discusión, pero es parte de lo que nosotros estamos planteando, y que para eso necesitamos inversión, más trabajadores y trabajadoras y más planta de inicia, para lo cual también nos estamos comprometiendo. Y la última cosa que quería contar es un trabajo que venimos haciendo en silencio hace un poco más de un año, o más o menos un año, que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires ayude o financie la construcción de centros de salud. Nosotros tenemos un par de diseños y hemos planteado para toda la provincia centros de salud importantes, digamos, con tecnología, con muy modernos, y que hace un tiempo ya con el intendente hemos hecho todo lo necesario para poder estar en proceso, y muy pronto estamos visitándolos, y muy pronto habrá entonces uno de los CAPS, de los consultorios y centros de atención primaria de la salud que la provincia de Buenos Aires está financiando en todas las jurisdicciones de la provincia, que también vamos a tener acá en Tandil. Son más de 460 metros cuadrados con inversión y con tecnología que serán para la comunidad, que serán para todos y para todas. Así que yo quería contar estos anuncios, estas pequeñas cosas que o grandes cosas que el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos permite para fortalecer, para acompañar el desarrollo local del sistema de salud, porque la convicción que tenemos nosotros es que nadie se salva solo, que no hay ninguna posibilidad de que ningún sistema de salud en ninguna jurisdicción sea absoluto, y por eso también nosotros pusimos en este distrito, un distrito muy importante, una subsede de la región sanitaria para que articule con la región sanitaria que tiene cabeza en Mar del Plata, porque también tenemos una necesidad territorial de todas las jurisdicciones. Sucede con Mar del Plata más fuertemente también acá, que tiene una responsabilidad por el desarrollo local con el resto de las jurisdicciones que no tienen la capacidad o la posibilidad, por ejemplo, lugares más chicos, menos profesionales. Entonces nosotros necesitamos un sistema de salud que esté integrado. Nuestro esfuerzo es para que tengamos un sistema de salud que no discrimine por la capacidad de pago, por la riqueza o no de las personas, que no discrimine por dónde viven, sino que hagamos lo importante, lo necesario, todo lo que se pueda hacer para que tengamos el acceso que cada uno merece y debe recibir. Por eso hay que hacer mucho trabajo, no se resuelve un día para el otro. Bueno, chicos, hasta ahí la palabra entonces del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Crépola, que ya estamos sobre el cierre del programa, está cerrando ya el discurso de este acto por el 75 aniversario del Centro de Vías Respiratorias.